pudiera bailar algo tropical, pero no puedo. Porque mi brazo cortito se está, no la puedo abarcar, ¿cómo le haremos? Es que la música va a empezar y solo el cuchillo bailar no quiero. La bola quiero abrazar y si me asfixia feliz yo muero. Quiero bailar, quiero sudar, a fantasear. Yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar, quiero sudar, a fantasear. Yo la gorda la voy a sacar. ¡Sube! Y esa canción va dedicada con cariño para Jaimito Mora. ¡Súbele, compadre! Quiero sentir al bailar con usted, mientras ando estoy una planadora. A mí me gusta sentir el baile, meterme a la bola y con una bola. Si tú le invito una vez a bailar, te juro por Dios, lindo que la goza. Yo no la quiero soltar, en la atracción, bailar con la gorda. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Quiero sudar con la gorda, con la gorda. La fantasía con la gorda, con la gorda. Yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Quiero sudar con la gorda, con la gorda. La fantasía con la gorda, con la gorda. Yo la gorda la voy a sacar. ¡Súbale! Y para nuestro fan club, allá en Calama, con mucho cariño, ¡cumbia! Yo pudiera bailar algo tropical, pero no puedo. Porque mi brazo cortito se está, no la puedo bailar, ¿cómo le haremos? Es que la música va a empezar y suelto yo, bailar no quiero. Luego no quiero abrazar y si me asfixia feliz yo muero. Quiero bailar, quiero sudar, fantasía. Yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar, quiero sudar, fantasía. Yo la gorda la voy a sacar. ¡Sube! Y ahora sí, un saludo para todas las mujeres de Chile. Que no sean tan gordas, no importa, compadre. Pero de alguna parte son gorditas, ¿no? Y atrás o de adelante da lo mismo. Quiero sentir al bailar con usted, abrazando estoy una planadora. A mí me gusta sentir el baile, meterme a la bola y con una bola. Si tú le invitas una vez a bailar, te juro por Dios, no que la goza. Ya no la quieres soltar, en la atracción, bailar con la gorda. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Quiero sudar con la gorda, con la gorda. Fantasía con la gorda, con la gorda. Yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Quiero sudar con la gorda, con la gorda. Fantasía con la gorda, con la gorda. Yo la gorda la voy a sacar. Quiero bailar con la gorda, con la gorda. Quiero sudar con la gorda, con la gorda. Fantasía con la gorda, con la gorda. Yo la gorda la voy a sacar. Se va, se van las gorditas, compadre.